10 de la mañana, 32 minutos, estamos recibiendo a Marcelo Bustamante, secretario de Propaganda de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República FUR. Marcelo, buen día. Gracias por estar en Radio Centenario. Buenos días, gracias a ustedes. Queríamos hablar contigo. En las últimas horas se dio este comunicado, ¿no?, que ustedes emitieron con respecto a una reunión que iban a tener de la negociación salarial de la UDELAR, pero que fue suspendida. Contanos un poco qué fue lo que ocurrió. Sí, un poco para poner un poco en contexto de la situación que estamos nosotros, los trabajadores de la Universidad de la República, venimos reclamando el tema de la negociación tripartita para, ver el tema del salario, ya que trabajadores de la universidad durante varios años, estamos hablando de esto, principalmente estos dos últimos años, han tenido pérdida salarial, y venimos con un rezago importante, ahora pretendíamos tener también una firma para, recuperación salarial, voy a tener aumento también de salario, y hicimos, contacto directamente con el Ministerio de Trabajo para poder tener esta instancia, y después de varios intentos de conferencias de prensa donde se explicitó esta situación, de no tener una instancia de negociación tripartita para poder llegar a un acuerdo, ya que varios sindicatos, trabajadores de otras ramas de la educación, sí se los convocó y, pudieron llegar a firmar un preacuerdo. En el caso nuestro, no. Después de varios intentos de contactos directos con el Ministerio de Trabajo nos había argumentado que les había pasado el tema de la convocatoria de los trabajadores de la Universidad de la República. Se llegó a una instancia ahora de que el día de hoy estaba prevista una reunión para tener una nueva reunión para tener avanzar en el tema de recuperación salarial, reclamos por parte nuestro, pero la universidad a sola voluntad decidió suspenderla y nos quedamos sin esa instancia que estaba prevista para hoy, y lo que va a pasar posiblemente que se dilate en el tiempo y no sabemos bien la fecha que podamos tener una nueva reunión tripartito, porque el propio Ministerio de Trabajo no podía antes del 26 de julio volver a reunir. Pero, ¿qué aduce las autoridades universitarias por la reunión de hoy suspendida? Y en realidad, en principio no dijeron nada, porque en realidad la suspendieron de forma unilateral, nosotros quedamos un poco sorprendidos porque en realidad nos estaba convocando a nosotros diciendo primero que no podía participar en el Ministerio de Trabajo, no podía concurrir personalmente a distancia, pero a su vez nos lleva un comunicado de las propias autoridades convocándonos a una reunión el mismo día y a la misma hora donde estaba convocada la tripartita. Es como un contrasentido, es decir, que no se puede apersonar o ningún representante de la universidad puede participar y al mismo tiempo tener una reunión esencial con los distintos gremios. Claro, claro. Aparte, Marcelo, como vos decís, los tiempos corren, estamos hablando de que las semanas vuelan y no hay que reunirse y tratar el tema, ¿no? Sí, de verdad, esto es medio contrarreloj. Sabemos que al resto de los gremios se le planteó una fórmula concreta, rápida, donde ya hubo una firma de preacuerdo y está encaminado, pero esto al día de hoy no tenemos nada firmado y no sabemos qué puede pasar. Sabemos que al resto de los gremios ya van a tener una recuperación del 5,7 y nosotros, si no llegamos a un acuerdo, lo que podemos llegar a tener es 2,9, obviamente que bastante menos que ese 5,7 de recuperación salarial. Claro. Y lo que nosotros estábamos esperando es poder concretar estas acciones. Además, nosotros tenemos nuestros propios planteos. Por ejemplo, los gremios de la ANEP plantearon unas partidas por inequidades, por cuestiones de la docencia, la escuela rural, partidas que son, o reclamos que son históricos, y este gobierno en ese sentido contempló esas partidas, que no es mucho dinero, pero para determinadas cuestiones concretas pueden servir. Y en este caso nosotros también tenemos la intención de solicitar, por ejemplo, el tema de las carreras del trabajador de la universidad, que por falta de presupuesto hay algunos escalafones tirados que están muy rezagados durante años, a veces décadas, que no se pudieron completar. Y nuestro planteo también va por ese lado, de poder conseguir algún recurso para poder, bueno, mover un poco lo que viene a ser la carrera, si no es estanque, en algunos escalafones que son los más postergados. Y es un poco lo que queríamos acordar, tanto con la universidad como con el gobierno, para tener una partida que pueda ser porcentualmente similar, obviamente no el mismo monto, pero sí porcentualmente similar a la que recibieron los premios Daniel. ¿Ustedes mañana van a mantener una reunión para analizar esta situación? Y está convocado un plenario federal donde, bueno, orgánicamente se va a seguir analizando. Nosotros tenemos un plan de lucha a la interna donde se van a organizar distintas asambleas zonales, distintas facultades, un poco para analizar este tema y plantear a nuestras compañeras y compañeros la situación. Porque también es importante que los trabajadores estén al tanto de cómo viene el avance de las negociaciones, las distintas posiciones de la EU. Cuando se tranca, bueno, se mueve algo, no se mueve, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos reclamando? Y bueno, es importante movilizar a las compañeras y compañeros, bueno, que el tema de la pandemia nos generó cierta desmovilización y bueno, gradualmente está moviendo la gente, se está moviendo ya con la presencialidad, obviamente, que hay una mayor participación, pero bueno, es un tema, un trabajo colectivo que venimos haciendo, y lo que vamos a hacer son paros zonales para realizar asambleas, que ya está prevista para el día 21, estamos hablando de este jueves, sí. Va a haber una asamblea zonal en el Parque Rodó, lo que vienen a ser las facultades de Ciencias Económicas y Administración, la Facultad de Información y Comunicación, la Facultad de Ingeniería, todo este zonal que está en el Parque Rodó estaría paralizando, va a estar paralizando y se va a reunir en asamblea. Y la idea también es para la semana siguiente se adopte una medida similar en el zonal centro, donde bueno, tenemos varias facultades, que es un poco intercambiar, debatir, poner al día en todo este tema de la información, de por qué estamos reclamando esta rendición de cuentas, de por qué es importante que la universidad no tenga incremento cero, que eso que es incremento cero obviamente que va a afectar en todo, en la calidad educativa, en las condiciones de trabajo, y bueno, eso lo queremos poner un poco, bajar a tierra, compartirlo con las compañeras y compañeros, escuchar y bueno, y adoptar medidas en colectivo y construir medidas en colectivo. Eso va a ser esta semana, va a ser la siguiente, y así bueno, vamos a ir coordinando en distintos canales para bueno, tener asambleas con paro, bueno, durante el tiempo de las asambleas no se van a, obviamente no se va a trabajar, sino que se va a dedicar a estas instancias. Así que bueno, los trabajadores de la universidad se están movilizando. Bien, Marcelo, te agradecemos por haber estado esta mañana. No sé si querés agregar algo más. No, justamente hoy tenemos, en esta instancia tenemos la reunión con las autoridades. Bien. Todavía no tenemos el resultado porque, bueno, era coincidentemente arrancó 9:00 y media, así que todavía está la reunión y veremos a ver qué pasa, si podemos tener esa instancia tripartita para firmar o no firmar, dependiendo de cómo venga la mano de las propuestas y la nueva, lo que viene a ser la propuesta de ATEA. Gracias, Marcelo, por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, por nada. Gracias. Hasta la próxima.